assim, deixa morrer, oh flor. Na sombra de boldinho, deixa morrer, tá sonhando. É assim que uma bomba nasce ninho. Se bomba é feliz, nasce ninho. A mim também me é feliz. Estuve censurado, estuve hablando con, me recomendó mi madrina hijada, la embajadora de la paz, que no tengo que decirle rencores, pero bueno, ahora como me trasladé al infierno, voy a decir que estuve censurado en la radio del Hospital Muniz, y yo no vivo de rencor, pero hay que decir la realidad, para un artista lo peor que le puede hacer es que te censuren, porque nosotros somos como un pájaro. Después con la sala, no podés decir lo que uno piensa. Bueno, como estoy en el infierno, en cualquier momento ya voy a hablar con el mismísimo diablo. Ya, y estoy en el infierno y estoy con el mismísimo diablo. El diablo, yo soy amigo del diablo y en este momento no soy amigo de Dios. Por eso mi amigo es Charles Bronces, Carlos Fontana de la fundidora Fontana. Para mí es yo no le tengo miedo ni a los franceses ni nada, y yo sé lo que trabaja Charles Bronces, y para mí la fundidora de Charles está a primer nivel mundial. Bueno, primero, Charles, te quería, viste como soy yo, tenía un regalito para vos, que era la flor, la la foto de Frida Kahlo en un portarretrato de cuero con todo labrado, viste, del cuero con que es la unión del arte y entrelazado, viste, con unos cordones, que es el entrelazamiento entre nosotros dos, arte. Y bueno, pero justo, viste, cuando uno va y viene, nuestra vida ahora debe estar en casa, viste, uno salía a las apuradas, pero era mi regalo para vos, y, pero te lo digo. Y bueno, vamos a arrancar con, bueno, con Carlos Fontana, que para mí es un gran artista y aparte un amigo. Bueno, quiero que me digas un poco de tus orígenes, de tu abuelo, que yo sé como que es creador de Fidora, creo que bueno, mi nombre es Carlos Fontana, ¿me sientes algo? Sí. Quiero hablar más que nada sobre mis orígenes, que esto es algo, bueno, mi abuelo, tengo una afición, va a tener un arrancó, un aprendiz, y de chiquito, tenía 14 años, una afición, y me gustaba ver cómo fundía. Sí. Y los años fueron pasando, hasta que terminé siendo socio, hablando de la época del 1991, fue cuando se agarró esa fundición, en la época de Carlos. Claro. Ahí se agarra mi abuelo y se va por su cuenta a trabajar a otros lados. Sí. Y al poco tiempo le pido yo trabajo, se lleva un libro. Y empiezo con él como aprendiz. Qué bueno. Hola. Bueno, y yo sé un poco bastante. Sí, sí. Bueno, es increíble ir a ver las fotos porque vos decís, bueno, mi abuelo. O sea, pero en qué época nos trasladamos, más o menos, 1910, sí, sí. ¿No? No, ¿eh? En el 33. En el 33, es fantástica. La foto con tu abuelo es niño. Sí, todos los altos animales atrás que sí, había 30 muchachos inmigrantes, sí. el 99%. Claro, cabría italiano. Sí, de todos los orígenes. Claro. Sí, mi abuelo chiquito con una pelota de fútbol. Sí, divina, esa foto me quedó claro. Sí. ¿Viste cuando te queda, te traspasa el cerebro? Sí, y a mí me quedó bueno. Y bueno, eso es un matinero. Sí. Bueno, y una de las el primer Martín Fierro fue el que él funde. Y él trabajaba para su fundición, sí, sí. O sea, ponía a sus socios, a las patas del taller y así, engancha un laburo para hacer, resulta ser que era un Martín Fierro. Sí. En esa época Astra no sé quién lo dirigía, ¿no? Sí. No tengo idea de lo director dinero, sí. Pero. El año 96. Sí. El año 96, sin cuestión de nada, a mi abuelo le dicen. No lo sé si más usted, ¿no? Ah, sí. Bueno, pero eso no importa. Bueno, lo que va que el primero que lo dice lo fundió fue de tu abuelo. Claro, bueno. Sí. Y lo tuvo 25 años. Claro, ¿no? Y después mirá lo que llegó a ser, que es una de las mejores artillas de momento, que es el premio más logrado de los artistas, supuestamente. Sí. Y bueno, y después yo sé que. Vamos a salir un poquito de la fundidora y después volvemos porque vamos a seguir y venir. Y. Bueno, yo sé que tenés unos excelentes padres, quiero que los nombres, porque después nos vamos a reír un rato y después nos olvidamos de tus padres, de los nombres. Ok. Bueno, mi viejo se llama Carlos Fontana, igual que yo. Claro, sí, mira. Va, yo igual que él. Claro. Y mi vieja Susana. Sí, nadie. Creo que. Todos, sí, sí. El 50% de las madres de nacidas en esa década se llamaban Susana. Claro, ah, sí. Sí. Susana por todos lados. Bueno, y maestro, eso es la de Mafalda, ¿viste? Sí, Susanita. Claro. Bueno, y claro. Eso para ubicar a la gente, ¿viste? Para ¿en qué barrio fue? Sí, mi viejo nació y vivió toda su vida en Parque Patricio. Ah, mira qué bueno. Al límite de Boedo. Wow. Y mi vieja más del lado de Caballito. Sí. A 6 cuadras ahí que ya cambia el nombre del barrio. Sí, pero sí. A 5 cuadras, ¿no? Sí. No es que diga. ¿Cómo le va? Sí, barrio. Va, más que barrio, río. Sí, río, va mal. Qué grande vivir, sí, ¿no? Sí. Y bueno, y después. ¿Se conocieron? Bueno. Esa casa estaba mi abuelo con mi viejo. Sí, viejo. Después esa casa se tiró abajo y se fabricó un edificio. Claro. Y ahí siguió viviendo mi viejo, claro. Mi abuelo también, obviamente. Mi abuelo falleció en el 2007. Sí. Mi viejo sigue viviendo ahí, sí. Y yo me mudé también ahí. Yo por poquito entonces no conocí los 7 ahí. Nada, poquito, sí, pues, nada, sí, casi nada. Sí, 2007, fue sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero igual después voy a contar que una sensación que yo tuve por trabajando. Ok, dale. Pero esto con nada. Dale. Tenemos un tiempo. Bueno, ya nos ubicamos con tus padres, con tu Bueno, cuando eras niño, ¿qué te gustaba hacer? ¿Jugar al fútbol, tocar la guitarra? Sí, creo que la forma de vivir de los chicos de esa época era fútbol. Yo tengo 37 años. Sí. Los pibes de mi edad, nosotros jugábamos la pelota, andábamos en bicicleta, corríamos. Era calle todo el día. Bueno. Todo el día. Nada que ver con ahora. No, nada que ver. ¿Con la de San Lorenzo o no? No, y mira, yo estoy en el barrio justo en mitad de San Lorenzo y mitad de Huracán. Claro. Pero a mí me tocó ser Huracán, pero la mitad de mi familia es San Lorenzo. Ah, sí, no te puedo creer, mirá que bueno. Sí, sí, sí. Tengo primos San Lorenzo, claro, bueno, cargamos. La fiesta, la de los clásicos, sí, la fiesta. Sí, sí, sí. Es un folclore espectacular, excelente. En la cancha, bueno, vale todo. Sí, vale todo. Salís y lo pasas. Y bueno, pero ustedes tienen su propia cancha, ellos tuvieron que trasladar al otro lado, ¿no? Sí, pero nos cagaron, esa fue la. Ahora parece que van a pedir. Sí, me parece bien que vuelvan. Ellos son hinchas de Huracán. No, obvio, pero me parece bien que vuelvan. Está bueno, está bueno. Aunque muchos San Lorenzo que hoy en tanto Huracán que. Bueno, sí. Pero no, a mí me parece que está buenísimo que se forme este folclore. Es un folclore nacional, popular. Bien, bien argentino. El otro día estábamos hablando cuando te fui a visitar a tu fundidora. Uno, a mí me gusta el fútbol, yo soy de hincha de Boca, ¿viste? Sí. Pero vos mirás las camisetas de Argentina, los escudos son fabulosos. Sí, el lobito es genial. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ya nos transportamos más o menos en el barrio, estuvimos. Bueno, después de tu adolescencia empezaste con la música. En adolescencia sí, ya a los 15, sí. Ya de antes venía escuchando. Sí. Me ponía a escuchar radio sin entender qué estaba escuchando. Sí, escuchaba. Sí, sí, sí. Y ya a los 15 sí me tiré a. Yo el primer disco que escucho fue en realidad un video. Sí. Ahora, el primer disco que escucho seriamente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, porque, sí, sí. Estando, no sé, el primer año, el segundo año de la secundaria, sí. Estaba toda la pavada que había. De, sí, sí, me imagino. Sí. Tecno, que venía el tecno, sí. Batman, sí, sí, no sé sí, qué sí, porque sí. Venía. Toda esa música, ¿no? Sí, sí. Para no menospreciar, pero no era tu palo, no era el que te entraba y te rompía la cabeza, sí, eso. Sí, porque sí. No había maquinita. Para mí lo tecno y electrónico pasa por ese lado y no. No te entres, no. Sí, está bien. De pelaje que no. Bueno, no te va, no te va. Y usted es el diablo, maestro, entonces... Si no te va, no le va a usted, maestro, entonces... Entonces, ¿qué quería? Y escuché un disco de Pink Floyd, justamente. Ah, qué buena onda. Lo que estamos escuchando... Lo escuchamos la vez pasada en el taller, que había venido. Ah, fantástico. Nos comimos una pisita. Una pisita viendo Pink Floyd. Los videos de Pink Floyd. Vamos en primera mano. Que es recomendable para la gente que escuche este programa. Sí, o para los chicos que nos estén escuchando. Escuchen el recital, si pueden, en el YouTube. Se puede encontrar perfectamente. Que para mí fue el mejor concierto de Pink Floyd con David Gilmour. Fue Pink Floyd en Venecia. Claro. Ponen Pink Floyd en Venice sí, y aparece el video completo que es. Y bueno, pues debe estar en la mejor música que debe estar. Beethoven, Mozart y Pink Floyd. No, eso es tres pares. Y bueno, genio, ya te. Pues con la música, todo. Bueno, yo sé que se armó nuestro grupo, todo. Sí. Y bueno, vamos a entrar un poco en el infierno, porque. Ya nos transportamos. Ya llegamos a la radio porque estamos en. Está prendido fuego la radio. Entonces. Ya queremos saber. ¿Cómo fueron sus orígenes en la fundidora? Pues, al lado de la mano de este genio que fue su abuelo. Bueno. Así. Y mira, mi abuelo estaba muy adaptado a la época que le tocó vivir. Claro. El aprendiz era un pibe. Claro. No había guantes para el horario, no había zapatos de seguridad, sí. Ni anteojos de ningún. No, era todo a mano y no había seguridad para la gente que la iba. Sí. En esa época, no, hablando de los 40, 50. Sí, me imagino, encima viste que todos los muchachos que estábamos hablando antes sí, eran sí. Todos duros, sí, que iban a tocar tener un guantecito. La agarraban una brasa con la mano limpia. Claro, una vuelta me contó una vuelta sí. Que agarró una brasa sí. y se la guardó atrás como para saludar a alguien con la mano. Sí, sí. Y cuando él me decía, cuando me quemaba me la pasaba de mano. Toma, me lo decía como si se agarrara un paquete de subo, ¿viste? Y yo como era que hacía. Tenemos una. Está genial esa, como vos me invitabas que me hacía. Bueno, hasta acá. Sí, acá no se puede ver, pero nosotros lo vemos. Sí, sí, la gente que se lo imagina, la mi cara loca. Con la mano tipo cruzado. Sí, pero me la bancaba, ¿no? Sí, sí, no era al nivel de tu abuelo, pero. Y bueno, y seguimos, ¿no, maestro? Dale, entonces dale, que. Sí. Estábamos ahí con nuestro abuelo sí. Y. Yo arranqué, viste, claro. Muy de abajo con él y. Y el Chepibe de acá, claro. Chepibe de allá, había mucha gente laburando y yo no era el nieto de allá, era. Uno más y tenías que arrancar. Sí, ese mismo se manejaba en ese nivel. Sí. Me costó mucho. Inclusive me peleaba mucho con él porque decía, no escucha, es mi abuelo, loco. No puede ser que esté así. Pero él era tan estricto. Tan estricto, claro, con horarios, con. Como tenía que ser. Sí, como tenía que ser. Y yo un pibe rebelde. Claro, sea, no sé. 16 años, 17. Ya. Querés joder toda la vida. Además que sentís que llevas el mundo por delante. Sí, obvio. Pero pues, con el tiempo te vas dando cuenta, viste, que los principios que te va dejando los viejos. Sí, que se va perdiendo todo eso. Se va perdiendo, sí, hay que valorarlo mucho. Porque, sí. Porque uno, viste, uno cuando es joven te pones el mundo por delante. Después, la enseñanza que te dejan ellos. Sí, los principios, viste. La gente está perdiendo sus principios, ¿no? Sí, y eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Y bueno, y seguíamos con eso, maestro. Entonces usted seguía y iba progresando. Y, con el tiempo, bueno, claro. 16, 17. ¿Cuándo vio que se dijo, esta es la obra, qué buen escultor este, cuando llegó, dijo. Vio que yo una vez. ¿Conmigo o con mi abuelo? Con mi abuelo. Bueno, cuéntela, ya que ahora se me ocurrió, porque si no después se me vuelve lo de que hicieron cosas, que hicieron el Gardel para París. ¿Olvidá? Ah, sí, sí. Entonces, sí. Pero ese del laburo lo hizo mi abuelo. Sí, pero vos estuviste ahí. Sí, sí, sí. Fue parte del grupo. Sí, vos estabas en el grupo. Sí. Fue uno de tus. O sea, esa escultura la hizo un escultor llamado Musupapa, Juan. Néstor Musupapa. Sí. Un hombre que ya tenga como 70 años, sí. Y algo puede ser. De los viejos escultores, sí. De la vieja escuela de escultores. Y ese hombre hizo la escultura, sí, sí. Y nos la dio a nosotros en partes para que la podamos fundir. Sí, sí. La hicimos, la soldamos, la patinamos, la entregamos a alguien y él la mandó, viajó con la estatua y todo, sí. Para París, la habían colocado. Fue una escultura nómade, fue pasando de pueblo en pueblo en Francia, no, nunca queda un lugar fijo. ¿Pero por qué? ¿Por política o por? Me parece que sí, sí. No sé bien el por qué, pero lo habían puesto primero en una plaza, sí. Se llama Plaza Argentina, que abajo había pasaba el metro, sí. Después lo pasaron para abajo, adentro de abajo, donde están los nuevos. Después la pasaron a una cancillería. Sí. Después de ahí la pasaron a otro lado y ella la perdió acá. Claro, pero entonces no quedó ensamblada. Está ensamblada, sí, está guardada en algún lado donde no se ve. Es Gardel, dicen que es una de las mejores empresas que lo presentó este escritor. Sí, sí. Y bueno, y después nos vamos trasladando, ahí se va haciendo y después hasta. Sí, hicimos un Malvin también. ¿Un Malvin? ¿Ese te gustó? Malvin, ese me gustaba. Ah, bueno, está colocado en el Congreso, frente al Congreso. Ah, sí. Ahora bien, Solís y Porque. Sí, lo vi la otra. Muy lindo, todo rústico. Muy copa. Esa es una de las obras que tengo. Esa está encantada con mi abuelo todavía. Sí. Después yo te había preguntado una vez si me dijiste que el escritor que te gustaba era uno de la de ahí de San Pedro. Para mí un escritor muy grosso de Buenos Aires, que lamentablemente falleció hace unos años, sí. Lance, es Jorge Rubio. ¿Qué? Era jefe de escultura del Teatro Colón. Mira, un tipo que vos lo veías y no lo dado más. Sí. Pero el tipo tenía un entrenador muy grosso en Argentina. Animal. Y joven, sí. 45. Sí, era un tipo joven, sí. Otro Lance, lo liquidó, chao. Sí, entonces. Pero es parte de la vida también. Un escultor que, más allá de que lleva una relación de laburo, sí. Te invitaba a comer una pizza, ¿no? Una pizza, una cervecita, no como otros que que era solamente que están allá en el... Totalmente, no, estaba totalmente abajo de... bajo del caballo, sí. Trabajando, el tipo trabajando. Laburante y ve las cosas sencillas de la vida. ¿No murió? No, lo estoy nombrando ahora, no muere más. No, claro. Y mucha gente como yo también lo hacía lo mismo. No sé, porque pasaron muchas horas por su mano, entonces por eso me pregunto. Sí, igual hay muchos escultores. Sí, no, pero ese es el que le pasa. Eso es lo que yo la pregunta, pero sé. Y bueno, ya que estamos en el infierno, vamos a reír un rato. Porque, dale. Dale, toma. Sí. Bueno, ya nosotros ya transportamos, después volvemos, ¿viste? Vamos, dale, a ver, sí. La que, ¿por qué yo le pongo el diablo a usted? Dígalo. Bueno, yo tengo una. Hago las perfumas, todos saben, sí. Hago perfumas, qué sé yo, sentimiento. Bueno, el regalo que yo te iba a dar era por ese lado, que vos te interveniste en la obra de la Santa del Arte. Y bueno, entonces hicimos una performance que todavía no se pudo lograr la tercera mutación para y todavía está en proceso, siempre, pero los videos están y tal, pero más mejor va pasando el tiempo, la obra va aumentando mejor por algo. Se va madurando. Sí, va madurando, yo tengo ese presentimiento. Y bueno, entonces nosotros hicimos, estábamos fundiendo una obra que después vamos a contando eso, ya vamos a ir organizándonos un poco, en que la gente vaya sabiendo. Y bueno, entonces estábamos en la fundidora y yo con la peluca armando la performance, ¿no? Sí. Y bueno, lo invito a usted para que venga a tocar, como usted es que sí, sin ninguna duda, con Ana Cuadra. Una creativa de la música impresionante, ahora está en Lima. Y bueno, yo peinando la Frida Kahlo, y fue muy místico eso, porque nos metimos en un monte de marihuana. Y bueno, entonces H estuvo, H, que nos hicimos amigos. Sí, genial, sí, sí, genial, sí. Artista, sí. Multifacético, el violinista, buena onda, sí, todo. Claro, ¿no? Sí, sí. Ahora fue papá, hace poquito. Y bueno, y fuimos a ese lugar, entonces estuvimos ahí. Yo lo maquillo como lo rojo. Y después fue muy gracioso también porque en la performance después me cargaron todo, bueno, pero bueno. Y porque cuando después me dijeron que yo a Ana la puse en un altar y a usted lo mandé allá y yo le di al pedregullo y a ella no. Se había olvidado, pero eso no fue de mala intención, era que se dio esa circunstancia. Yo te arrodillé acá, le digo. Le puse un trapito y estaba lleno de piedra ahí en el monte. Era un... una cantera. Pero usted creó y fue que yo, sí, después, sí, le doy a Frida Kahlo la modelo. Se la doy al diablo, se la entrego al diablo. Sí, sí, sí. Pero fue muy místico porque mucha buena onda, todos estábamos muy conectados y usted había sido padre, sí, ya había sido padre de su nena, ¿cómo es? No, Agostina. La Agostina ya venía y entonces usted fue padre y... después contando, después que terminamos, que estuvimos haciendo vanguardia ahí, cuando nos sentamos, nos relajamos, cuando nos quisimos dar cuenta, Benja era el número 12. Fue increíble. ¿El número 12? Sí, éramos 12, sentados con la madre de Frida, todo de Cristian, tu hermano, sí. Java, Nacho Regueiro, que después vamos a renombrar a Nacho ahí cuando tiene licencia. Sí. Y cuando nos quisimos dar cuenta que nos relajamos, éramos 12 y uno no sabía que iba a traer a tu nene, y iba a tu señora también vino. Y después una noche de vino llena, que está la foto que sacó, sí, nuestra llave amiga, tu cuñada, que sería, que es un fenómeno. Sí. La luna llena, está todo registrado. Sí, sí, sí. Una vez que sí, estamos. Sí. Y yo le pongo de diablo porque tú trabajas mucho con el fuego y tiene ahí el propio infierno. Y bueno, la cerraba todo, entonces ahí arrancó el diablo. Sí, Diablo, y porque no paramos. Sí, ahí queríamos contar la anécdota, porque esto es el diablo y porque usted tiene el infierno. Tengo el infierno propio, sí, sí, el infierno, sí. Ahí, sí. No es joda ahí, No es joda, pero bueno. Sí, Y bueno, entonces ya que lo nombramos a Nacho, vamos a hablar de Nacho. Ahora sí. Bueno, yo a Nacho lo conozco haciendo una obra, estuvimos ahí muy trabajando, muy conectados. Estamos muy buena onda. Y estábamos trabajando y me dice, me parece que va a salir una obra. Ojalá que salga, que bueno. Y dice, bueno, si sale te voy a convocar, me dijo. Así, viste, porque a mí me entre las charlas, viste, que ahí riendo. Estuvimos ahí, bueno, un día llega una llamada para verlo, después ya habían arrancado con la estructura, ya habían hecho la estructura, ya habían modelado todos los dos mineros. Y entonces voy a ver la obra de ustedes. Llegué, me encuentro con Nacho, y ahí ya conozco a tu hermano, Cristian Fontana, otro amigo mío, un gran artista. Otra vez le digo, estás loco, Cristian, le digo, estás porque viste, estás haciendo cosas locas. Y bueno, entonces ellos estaban trabajando en la obra y ya estaba vamos a contar un poquito cómo se hace una obra, ya se arma toda la estructura, después se modela lo que uno quiere llegar a lograr para después transportarlo en bronce. Todo en arcilla se hace ese trabajo. Bueno, entonces yo llego y digo, bueno, es fantástico, lo veía, era fantástico. Me faltaba proceso. Y bueno, y me sumaron al grupo. Y yo fascinado, imagínate, yo quiero estar jugar en todas, ¿viste? Sí. Yo quiero estar en todas, ¿viste? No voy a mentir, a mí. Quiero, hay arte que respiro arte, ¿viste? Y bueno, me los volví locos, viste como soy yo, que no paro, soy electrizante. Y bueno, ahí arrancamos y después llegó un momento que se pintó el diablo. Y ahí nos conocimos. Justo había un problema en la base. Sí, sí, sí, sí. Y yo como no me quería meter y te digo, lo que puedo decir como. Sí, sí, dale. Y digo, yo me parece que tengo la solución. Porque yo te entendía lo que vos le decías, porque la gente tiene que transportar a la fundición, la obra a la fundición, y usted es el que tiene que fundir. Entonces, yo lo veía lo que decía, me parece que yo tengo la solución. Entonces digo, vamos a transportar la isla a otro lado, y ahí se acaba. Después pensó como Cristian nos moríamos porque levantábamos la tapa esa que empezó como... Ahí hay más. Ahí yo no fui. Sí. No, por Dios. Tuvimos que levantar esa tapa. Así que hacerlo así. Hazlo tranquilo. Voy a haber dicho así, es lo que hay. Vos diste lo que hay. Bueno, y ahí hicimos eso, se transportó. Bueno, había que limpiar todo para el cumpleaños de Nacho. Ya habíamos modelado todo, toda la yesería. Yo había tenido un accidente que justo me caí, me corté la mano, subí la escalera y con una mano trabajaba con el yeso, haciendo yesería con Nacho. Bueno, y llegamos para el cumpleaños de Nacho. Yo que soy bastante personajón, llego con el saquito blanco, no sé si me acordaron. Sí, claro. Bueno, una fiesta linda. Y vos me habías dicho que si cuando arranque que me ibas a convocar. Te gustó mi onda. Bueno, yo ahí me voy a la Marcha Mundial por la Paz, me voy a Mendoza. Y me llegó el mail. Me puse muy contento con estar convocado. Era un mundo nuevo para mí que yo muchos de los críticos que tuve de arte, que se piensan que son, viste, los dioses del arte, me estaban matando. Y le digo, ¿cómo se hace el bronce? ¿Cómo se hace? ¿Viste? Y son muy, muy dioses del arte, pero no te saben fundir ni una moneda. Llevo de la mano a tu mano, viste, me puse a tu disposición y bueno, fue todo un aprendizaje. Y bueno, después usted dirá, la parte de encima de fundición, sí, claro, la gente desconoce mucho. Sí, hablamos muchas veces aquí. Que para dar una escultura de cualquier material, de madera, yeso, piedra, sí, al bronce, sí, o piano en bronce, la etapa, hay que tener conocimiento. No, no lo hace vuelta. No lo hace porque no lo aprendes de un momento a otro, porque son muchas etapas diferentes y cada etapa lleva su parte artesanal, sí. Todo gime, una falla en alguna etapa y la pieza te falla. No, sí, que era lo que, discúlpeme que lo moleste, Diablo, pero era lo que yo en unas charlas que tenía con usted, que yo no empecé eso porque hay muchos que se hacen los grandes artistas y yo lo, a usted lo considero un artista, porque la obra corre mucho por la figura de su obra. Parte de la voz. Igual yo. No, usted le. No, no, no, no, que con, yo, no, pero no, no, pero yo le. Son mis palabras, yo, son conceptos que yo tengo de. Sí, sí, sí. Usted, yo sé cómo es usted, y, pero son conceptos que yo tengo de mí. No es que. Los quiero poner mis palabras en su, lo que usted. Sí. Yo diría lo que yo digo, entonces yo lo veo que usted es un gran artista. La vi. Que me lo contó Juan Mateo. Yo lo vi, estoy ahí trabajando con esto. Entonces. Era lo que son las charlas que tenía. Y la parte artística del bronce. Sí, sí, sí, sí. Igual. Bueno, no, yo lo considero más artesano, sí, que sí, sí, bueno, yo lo veo que sí. Usted se cataloga, está bien que lo vea ese concepto. Sí, sí, sí. Pero el tema de más que nada de la creación. Yo no puedo crear, sí, pero me tiro más a la reproducción. Sí, pero va, juega lo va un poco de la mano, pero. Porque. Hablando con que lo nombramos a H, yo también estaba. Viste, porque el arte, viste, como que no tiene fin. Tenemos esas charlas de arte, viste, con H. Y yo era ese amor. Y uno deja también amor en la boca, hundiendo. Entonces hay parte de. Sí, pero sí. Pero uno deja. Bueno, ahí vamos a contarle. Usted había tenido a su señora los hijos y que te estaba fundiendo. Y sí. Nosotros, yo le decía a usted, su hijo se va a sentir orgulloso de usted. Y los años va a pasar. Pero había que vivir desde que nació el nene y usted estaba encerrado. Sí, sí, sí. En el infierno. Sí, no, no, ni lo veía. No, ni lo veía, sí. Pero bueno, pero. Él va a estar siempre orgulloso de su padre, porque no era que estaba en la calle, sino que estaba quedando en la eternidad, haciendo obra. Sí, sí, sí. Pero igual está bueno que sí, pero son etapas que no me hubiese gustado que hablarme de las. No, obvio, sí, sí, sí, sí. Pero a lo que voy yo, por eso lo que usted que deja. Se pueden hacer las dos cosas, se puede trabajar, hacer lo que se puede hacer, y también se puede disfrutar a la familia. Sí. Pero o sea, en ese momento me tocó solamente trabajar y. Sí, pero lo que iba yo por eso, que lo que deja de eso, el artista o el artesano el amor por ¿me entendés? Tenés que dejar otras cosas que son cosas esenciales en la vida de uno, pero bueno. Sí, sí, tal cual. Pero, mira, cuando la escultura se va para el sur, la de los mineros, sí, sí, estamos hablando. Sí, sí. Primero, cuando se va del taller, que la escultura, sí, se va del taller, siento que se tiene algo, claro, algo mío. Sí. Me sí, está robando, sí, algo. Sí, sí, claro, porque mucho tiempo, mucho. Estuvo un año, hasta 12 meses. Sí, sí. Y después, cuando se coloca en el sur, y la veo colocada ahí, es una inmensidad de placer. El lugar sentís, también. Y el lugar, sí, sí. Sí, y la, sí, gente recontra agradecida. Gente que te dice gracias por ser parte, ¿viste? Claro, por eso, eso. Gracias también por darle interés a los mineros que acá no somos reconocidos. ¿Qué? En ningún lado, estamos en el culo del mundo. Bueno, igual ya hace una hora, estamos haciendo un reconocimiento. Claro. Sí, ¿viste? Estaba emocionada, pero estaba echando lindo. Bueno, lo nombramos a Nacho. Lo nombramos. ¿Y a, sí, a Cris? Sí, sí. Sí, sí, también. Un gran Cris de mano. Sí, Cristian Fontana. Pero es angelito. ¿Eh? Él es angelito. ¿Por qué? Él es ángel. No, hola, él es el angelito. Es el querubín. ¿Y Dios? ¿Cómo es el día del Zapa? ¿Se cuenta o no? Sí, le mando un saludo al Zapa, genio, el Zapa. Todo musculoso. Una vez teníamos, sí, una bolsa, ¿cómo era? Estamos comiendo a mediodía, sí, ¿lo cuento yo? Por favor, por favor. Estamos comiendo a mediodía, sí, haciendo esa obra, sí, y estamos hablando de pavadas, sí, de cosas, qué sé yo. como lo dijimos, no, no estoy hablando de Dios, yo estaba, encima yo estaba comiendo, no estaba dando lugar a nadie. Y escucho que... Pero para vos, ¿cómo estudió a Zappa? Zappa es un pibe que labura, amigo nosotros. Sí. Un pibe de 20 años, flaquito, sí, sí. De Ciudadela, sí. Pibe de... Con pibito, pero sin mucha yeca. Y, nosotros también nos vamos, sí, nosotros éramos como los de tu abuelo. Pobre viene él. ¿Y cómo estudió Zappa? Le dijiste vos. Sí. Y él dijo, ahí, mira, él debe ser musculoso. Y nada, ahí estallamos todo de risa. Así que estuviese musculoso y grandote. Grandote, me leí, le dimos un montón de cosas más. Que bueno, grandote, musculoso, pelo largo, ojito claro. Con tatuaje, no, no. Todo el día de este, ahí se le seguimos dando. Esto fue el 2009, seguimos gastando al tío de Sí, el otro día que fuimos. Sí. Y bueno, ahora mismo. Yo le carné al tío del Zappa. Y bueno, sí. Bueno. Y bueno, seguimos así con el tío del Zappa, entonces mandamos un poco de Pink Floyd, así respiramos un poco y volvemos con el infierno, nos transportó la radio. ¿Por qué estamos en el infierno? Con Charles Bronce, así respiramos un poco. This Roman Meal Bakery thought you'd like to know. I don't need no Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. Si guay, si, si guay, hermosa chayantenita. Si guay, si, si guay, hermosa chayantenita. Imagínate, imagínate, hermano. Bueno, en el infierno estamos y bueno, vamos a contar lo de la moneda gigante de Ingeniero Luigi, acá con el maestro, el diablo. Bueno, había como un corte, hubo como un corte de los mineros. Bueno, yo me traslado de nuevo a mi barrio originario, La Romita, porque soy Julio César. Roma y Lynch me retraigo, que es un hermoso barrio, bien de lo bajo, ¿viste? Entonces me traslado al barrio y bueno, ahí yo tenía desde el trayecto que... Cuento un poquito. Sí, sí, dale. Trayecto hasta Pompeya. Me embarcaba con vos en la Avenida de la Plata, ¿era? Uh-huh. Sí, Avenida de la Plata. Y bueno, íbamos charlando. Una buena onda siempre a la mañana. Frío, ¿no? Frío, calor, frío, todo. Calor, frío, todo. Sí, todo. Sí, fue un año. Sí, sí, un año por sí, todo el clima. Y bueno, después el regreso también tenía. Justo una chica me había regalado un perro, ¿viste? Y tenía que venir a ver el perro. Y después volver, todo un trayecto, digamos. Bueno, un día estaba en la computadora y me conecto con Bri. Me dice que quería que vuelva. Había salido un trabajo en una moneda gigante para Ingeniero Lush y quería que esté. Y ustedes me llaman y yo siempre voy a estar. Y entonces me transporto de nuevo a Ciudadela, a su lugar, del infierno. Arrancamos de nuevo. Uh-huh. Arrancamos y a fundir los bajos, ¿no? Claro, era una moneda que estaba dividida, el cuadrante estaba dividido. Y todo el texto que tenía la moneda y los relieves, todo eso era la parte. Sí. La carita del ingeniero Luigi, el trencito. Claro, un después tren de frente, las letras, el ingeniero Luigi, las fechas. Todo bueno. Los laureles. Sí, los laureles. Porque después, de eso, después había como un banderín también, que hicimos un banderín. Claro, hicimos una banderola. La banderola, mirá. Que a vos decías que no te gustaba, pero a mí me encantaba. Sí, me gustaba, pero quedó muy aplastada una cosa detrás de otra. A mí me hicieron mal la obra civil y no le dejaban espacio para poner todo. Y lo pusieron todo igual, como afilado como un alto. Eso me dio pena. Sí, pero a mí era una obra fea. Yo lo veía el banderín de la bandera. Bueno, y los laureles. Los laureles también. El color que logró Cristian con el buceo igual de Pompeyo. Sí, Cristian. Hacemos el escudo. El escudo de la Pampa. El escudo de un metro. Sí, claro, de alto. Un escudo que iba arriba. Después tuvimos un problema. Las plazas. No, si le contemos, no, eso por favor, no lo contemos, no, usted quiere contar. No, si quiere lo contamos, si quiere. Lo prendemos, estamos en el infierno, vamos a prender los fuegos, incendiar, vamos a prender los fuegos. Y bueno, y la placa que llegaba. La placa, como no teníamos tiempo, era hacer el monumento en dos meses. Sí. La placa la encargamos a una fundición que se dedica a hacer hostia. Y la placa como era... Pero como casi a plaquita de coso de souvenir. Arrancaste vos, ¿verdad? Pero sea, usted me dio el pie, usted es el diablo. Y bueno, ¿y? ¿Cómo es? Ah, bueno, la placa la encargamos a él, pero como era grande me hacían dos partes, sí, soldarlo. Claro. En el medio tenía que pegar bien. Y con la vorágine de la entrega, que hubo dos noches que no dormimos. Sí, esa es ahora lo contamos lo de la placa y después contamos lo de que no querían traer la placa, está terminada. Y está bien, yo no la vi. La vi embalada, pero no la revisé. Sí. ¿Está bien? Sí, dijo el tipo. Sí. Esa es mala persona. Sí. Porque si cuando hubiese dicho. Cuando la reviso al otro día, la veo que está escalonada. No. Sí, ya no le gustó. Tienes una placa que tendría que ser como si fuera una placa sola. Encima la placa que es la que es. Claro, sí. Que significa toda la obra. Exactamente. No, para mí la placa es el documento de la obra. Sí. La obra sin placa. Bueno. ¿De quién la hizo? Y como la firma de la comunidad. ¿Cómo se llama? Mínimo. ¿Quiere decir el nombre? No. Bueno, entonces seguimos. Volvemos, retrocedemos un poquito la moneda. Entonces así volvemos. Y bueno, ese, después tuvimos como un... La placa se partió al medio. Sí, sí, decime a mí que yo fui el que la agarré. Ah, la agarramos juntos. Sí, casi nos damos un beso. Sí. Nos de cabeza a la boca. Yo pesaba como 20 cuantos. No, pesaban 100 kilos. 100 kilos, claro. Levantamos entre los dos, uno a cada lado, y cuando se nos partió al medio, como si fuera un libro, casi nos pegamos la cabeza. Porque encima de la cueva que habíamos hecho nosotros, que ahora la vamos a hacer. Y este... Sí. Bueno, y si retrocedemos un poquito, pero vale, estamos en la misma hora. Entonces veníamos con los bajos. Entonces, no vamos a contar lo que había pasado, pero bueno. Hubo un problemilla, ya y Cris se tuvieron que trasladar, y quedamos los dos solos. Sí. Y usted sabe mucho de los tiempos de fundición y todo eso, y tenían, estaba fecha. Y bueno, por eso estábamos, hoy le traje café para que... En su propio infierno estoy cómodo porque íbamos a hacer un momento de café porque como veníamos de tanto trabajo solamente tomando café. Café a morir. Ya hablábamos así cubano. Sí, cubano. Oye, hermano. Y sí, puro café y bueno, llegó un momento que estábamos a fecha. Y usted me dice, no vamos a llegar. Encima usted venía con la fundición del otro. El minero, no era que paró y yo justo había tenido como un lapso de un parate que me había traído, pero usted no había parado. Me dice, no vamos a llegar. Yo le decía, sí, ya y en ese momento ya le decía al diablo, sí, diablo, vamos a llegar, dale, diablo, dale que vamos a llegar, dale, diablo. Y bueno, así, y vos te veías que no, o el cansancio mismo que te va, es como que te va desgastando. Y usted me mira así para arriba y me dice, yo seré el diablo, pero vos sos el Mesías. Y ahí quedó la Mesías. Qué bueno. Y bueno, y seguimos jugando y después bueno, se estuvo soldando, que también estuvo los inconvenientes de del bronce que. Sí, problemas de soldadura, jugó en primera. La máquina equivocada. Y bueno, y después que vuelve, regresa Cris y ya regresan y. Ahí ya me puse un poco más contento, seguimos trabajando pero... y lo llamaban de la Pampa, creo. ¿Y cuándo va la obra? ¿Cuánto falta? Sí, ¿una semana? Sí. Ya, los dos últimos días no atendíamos el teléfono. Claro. O sea, estábamos contra la bola del tiempo y... Se entregaba el domingo, la inauguración el domingo. Y claro, nosotros el sábado estábamos en lo de Nacho. Bueno, pero vamos a contar un poquito antes. ¿Verdad que estábamos tomando cerveza? No, laburando a full, 14 horas, sí, ¿cuánto era? No, más también. Sí, 14. Yo me acuerdo cuando la escultura sube al camión y se va. Ah, sí. Yo me voy a mi casa. Y no, pero seguías trabajando porque tenías que ir a... Sí, después tenías que volver. Tenías que ir a cosas, ¿no? Pero a colocarlo. Claro, a ensamblarlo. Cuando yo llego a mi casa, después de meter la campana, o sea, la moneda del camión, se la soldamos, todo, se fue. Llego a mi casa y me compré una Levité. Sí. Yo no había cenado, me había acosado, me había merendado. Me bajé una Levité de litro y medio yo solo. Sí, claro. Pero fue re pobre, estábamos los animales. Pero contamos un poco porque fue muy gracioso, porque... Bueno, estábamos ahí con... bueno, viene Java, todo. Y bueno, lo de Cris, que le llamaban de la Pampa y Cris, ya va la hora. Sí. Y faltaba cada día menos, ya era el jueves y ya iba la hora y estábamos todavía nosotros ahí. Bueno, estábamos en lo de Nacho. Osalves. Pará que se me cruzó la de Canadá cuando me fui a Ezeiza. Me voy de amigo que una chica de Canadá que quería venir a ver mis obras, todo. Bueno, yo me tomé el horario. Ahí, mío que yo soy responsable, señor Dios. Entonces vos me quedo durmiendo lo de Nacho y adelanto el trabajo de lo que yo tenía que hacer supuestamente de 8 a 12. Entonces, cuando llegan ustedes a las 8, yo ya había hecho el trabajo que más o menos que yo iba a que iba a hacer el trayecto de 6 a Cos, y ir a buscar a la chica 6. Bueno, ustedes entraron y ¿dónde se fue el pichi? Sí. Y bueno, y cuando vuelvo, me vengo con... ¿Una canadiense? ¿Qué es esta señorita acá? ¿Una rubia? Aparte, claro, una grandota de rubia. No era el tío del Zapa, era... No. Olvidate. Y bueno, esa fue una de las anécdotas. Después terminó ilustrando la letra, todo. Ah, cierto. Y bueno, vamos a acordarnos de los que transportaron la moneda también. Sí, ¿no? Fueron geniales. Sí, sí. Vinieron dos muchachos allá de Luigi con un camión para venir a buscar la obra y que lo hacerá. Sí, son geniales. Vinieron dos días antes de que se fuera la obra. Si venían otros tipos, moríamos también, ¿no? Eran los desegregados que tenían que ser ellos. Si eran otros, moríamos más. Yo tuve la posibilidad de viajar allá, después acolucarla y estar con ellos, y son gente pero divina, gente extraordinaria. Y bueno, contá un poco cómo fue la segunda. Allá la colocación. Sí. Allá la colocación no tuvo ningún drama, ningún problema, sí, fue todo bien. Había mucho nervio porque el pueblo cumplía 100 años. Claro. Y había toda una movida para que se hiciera la fiesta homenaje al 100 años. Con el monumento colocado, que para que se colocara un monumento antes había que hacer una plaza, un emplazamiento, y había que hacer iluminación, había que hacer veredas, plazas, juegos para chicos. Entonces, había toda una movida atrás y ya el monumento no pasó a ser que se arma una ciudad. Único. Era parte de toda la historia que había ahí de la fiesta esa. No. Y sería lo principal. Era lo principal, pero mucha gente trabajó. Para que llegue a ese punto. Hubo mucha obra. No solamente nosotros en el infierno, en la Pampa se estaba trabajando. Sí, se estaba trabajando. Muchos meses antes de nosotros. Sí. Bueno, vamos a recordar, porque yo digo el infierno, pero la fundidora. Claro, la fundición fue. Sí. Fundición fue. Ya que así si no me para que no nos, si quiere decir el lugar, todo, para que no te subique, para que te entendamos, o si quieres, porque si no después seguimos delirando y nos olvidamos todo. Me llamo Carlos, sí. Fontana, sí. Me dicen Charles Rose, sí. Los amigos. Sí. Y tenemos una fundición con mi hermano, Cristian, sí. En Ciudadela. Claro. Hacemos escultura, sí. Hacemos hoy en día esculturas también en resina. Ah, sí, eso me encantó, eso lo que dije. Estoy viendo los días, cera perdida, tierra también. Eso fue un tamaño, no tiene. De magnitud. No, medida, no hace falta. Okay. El tamaño se hace, no, sí. No hay problema. Ahí infinito. Se restaura también piezas. La restauración está todo, algunas cosas. Sí, unas cosas importantes, ¿no? Es que. Y sí, hicimos algunos libros. Sí. Y porque la otra vez también. Ya que estamos en el fuego, incineramos a otro. ¿Me lo permite? Dale. Tomar otra foto. Sí. Y bueno, porque. Tomar las allamas. De Pallaroy, viste que le dicen de Pallaroy. No, no. Pallaroy hizo desastre en el Colón. Porque él en realidad no es. Restaurador. Porque él es un artesano. Pero vos para ser restaurador tenés que saber. Tenés que estudiar y tenés que hacer. Saber cómo vienen los materiales del artista que supuestamente. No cualquiera restaurar. Sí. Yo soy escultor, artista y no me voy a poner a restaurar porque yo no he estudiado para eso. Pero yo tenés que limitar a tus cosas. Yo no sabía que Pallaroy era restaurador. Claro. Y mi abuelo le fundió piezas a Pallaroy en plata. Sí. Bueno, pero ahí lo que está bien me prendí fuego. Yo me hice cargo. No es culpa de pero a lo que iba yo que ustedes sí son restauradores, porque vienen restaurando y hicieron restauraciones importantes, como en la rural hace poco un caballo. En el hipódromo de Palermo. En el hipódromo de Palermo, que fue caballo. Los copones, estaban en los copones, que yo vi las fotos hace poco, que estaban buenísimos. Se estaban abriendo como una flor, sí. Estaban partiendo y dijimos que restauraron. Sí, eso no lo hace cualquiera, porque si vos no sabes el material que se usa. Claro. Lo mismo que las campanas, contá de las campanas. Como... Que sos el que hace las campanas, porque las campanas tienen una medida de fundición que no la sabe hacer cualquiera. Sí, es una aleación especial. Son pocos los que saben hacer una campana. Es un secreto como milenario. Claro, es milenario, pero es como una Coca-Cola, como la marca de la multinacional. Claro, sí. Entonces hay que decirlo eso, porque si no... Sí. La aleación ya de movida, hay libros que te dicen aleaciones, pero cada uno es el proceso, no, claro. Pero el proceso. Mi abuelo tenía suyo. Claro. La magia está ahí, ¿viste? Claro. Sonar, ¿viste? Como es los violines en Estradivari. Claro. Sí, sí, eso, sí, algo sí, así, sí. Más o menos para que la gente entienda un poco. Sí, sí, sí. Bueno, nos volvamos y nos fuimos, volvimos a, para ubicar a la gente, porque si no yo digo el infierno, entonces. Fundición Fontana. Claro, para decir la Fundición Fontana, claro. Con Cristian. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿En la moneda? ¿Qué estábamos? ¿Qué, ¿cómo se fue? ¿Que se, todo el pueblo estuvo festejando? Sí, asado, sí, obvio. Fin de semana, sí, sí, sí, sí, sí. Pero igual el día del asado lo hicieron como un mes después de la inauguración, sí, de ese monumento. Sí. Y ese día yo no fui, claro, pero fue Cristian y Java, claro, mi hermano y la mujer. Y después terminamos la moneda, pero después había que seguir el minero. Claro, sí, sí, sí, sí, cortamos porque los mineros no pudimos entregar, claro, porque allá cayó sí, nieve en sí, el sur y el transporte no llegaba, claro, era en Río Turbio, claro, así que la escultura la quedó acá, claro, esperando que baje la nieve, que baje para, la nieve, para que se traser el traslado. Claro, se adelantó una tormenta de nieve, sí, allá en mayo, sí, y no ya, se pudo, ya, después cae ya. Y bueno, hasta después hasta vamos a agradecerle también a la. Porque después del infierno se pueden sacar los dos mineros. Entonces se tuvo que dividirlos y este señor, el galpón. Sí, fuimos a un galpón que nos había prestado una sección de ahí. Sí. Que era una fábrica de tinglados. Sí. Fabricaban techos, así que imagínate, sí, lo que era el galpón. Hermoso. Vos ya lo, sí, viste, sí, conociste. Sí. Yo andaba saltando puente un poco. Claro, yo sí, saltando arriba de los. Sí, sí. ¿Cómo es? De los Clark. Sí. Ya estaba que sí, ya sí, la brigada. Sí, me decías, sí, estaba que prendido fuego. Sí, pero sí. Pero bueno, sí. Yo también tuve mis problemas porque andaba mucho con problemas sentimentales y cansancio. Estaba, claro, se mueven malas cosas. Es que sí, fue un año duro. Sí, fue duro. Muy duro. Duro, o sea, yo quedé saltando. Vamos a contar. Y saltando arriba de los cosas. Bueno, y después le voy a agradecer también porque Calcaño. Bueno, yo le voy a agradecer a usted y después le dice, o como que era, Calcaño es el nombre. Calcaño es el galpón donde fuimos. Sí, porque también la obra también era de Ignacio Regueiro Fontana. Claro. Y bueno, es como que si yo firmaba. En realidad, perdona, la obra era la Fundición Fontana. Claro, que bueno, contrata a Regueiro para que ayude, sí, con una escultura. Claro. La hizo de gran parte de la parte, sí, de artística. Sí, sí. Y hizo la parte de artística, sí, que sí, se dejaba, sí, él, pero después, sí, para poder pasar la bronce había que hacerle, claro, varias cosas. Claro. Que fue donde estuvo lo de la isla y todo eso. Claro, pude hacerle, agregarle cosas aparte, sí, de la creación propia. Sí, sí, sí, sí, había que adaptarla para poder claro, modelar y moldear en tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es lo que yo le quería agradecer, que en un momento yo había trabajado, entonces, pero le pido que si puedo firmar la obra, y la firmé en la placa, sí, de abajo. Sí, en sí, la, sí, la placa de la firmé de abajo. Que no se va a ver nunca mi firma, pero. Sí, sí. Usted me dio el permiso de firmarla en sí, esa, sí, placa. Ahí en ese depósito. Sí, sí, sí. Ahí quedó para siempre. Quedó. Y bueno, para mí fue fantástico hacerlo. Bueno, y después llegar a la pátina también, que estuvo un trabajo que hizo Cristian también. Sí, sí, sí, sí. Sí, la escultura cada día cambiaba de color diferente. Sí. ¿O no? Tuvo como siete colores. También, y también llegó un momento que también había que presentarla porque también estuvo sobre fecha también. Se llevaba sobre fecha. Para sí, que no entrara también había fecha. Había fecha, entonces hubo toda una movida como para traer toda una logística. No es que si sí, llevas sí, un sí, monumento sí, de esa magnitud, lo llevas en una carreta. Claro, no, no, no. Y bueno, encima de la escultura medía más que lo que miden los puentes. Así sí, que imagínate. Y bueno, maestro, ya que tanto nosotros podemos seguir hablando, tenemos anécdotas allá para contar. Bueno, pero convivimos prácticamente sí, un año. Yo creo que le voy a mandar un saludo yo a sus hijos. Bueno, le mando yo y a su señora. Y bueno, que tiene un excelente padre y marido. Yo solo sé los momentos que pasamos y todo el esfuerzo que puso usted y para su familia, porque no es fácil tener una familia. Y bueno, toda la vida se lo voy a agradecer, la enseñanza que me dio. Y bueno, somos así nosotros. Y después vamos a terminar con un tema de Papo, Juntos a la Par, que dale. Yo le preguntaba cuál es el tema este que me gusta. Y usted me dijo, se llama Juntos a la Par. Y después, en un momento que íbamos en el auto, lo escuchábamos, sí, era como nuestro tema de traslado. Y bueno, no sé cuánto nos quedan, vamos a preguntarle. Ah, y un saludo a la operadora, muy linda. Una genia, muy bien, la música, todo. Sí, sí. Cecilia, genia Cecilia. Bueno, cerrando un poco, nunca se cierra, el arte no se cierra. De... No, hay camino para el rato. Sí. Es cuestión de ir, mandarse. Ir juntos a la paz. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, lo quiero mucho, diablo. Todo amigo, Julio, bueno, César. Listo, maestro. Excelente. Todo estar acá y el espacio que me estás dando, el recordar todo, bueno, fue buenísimo. Bueno, la verdad es que estar agradecido siempre. Bueno, conocerte, sos una gran persona. Bueno, gracias, Paul. Gracias. Gracias por todo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz.